Lo que me parece, y de nuevo a mí me parece importante trabajar con hechos, con datos, esta declaración de esta mañana del viceministro de Salud de Rusia reconoce la vacuna, avance, fecha de registración, pero no da ninguna indicación concreta aún sobre cuándo podría estar lista para empezar a ser suministrada en forma masiva. Correcto. Eso no lo hacen todavía.